desde FM La Caterva, para luego resonar en Calavera. Bienvenidos al Club de la Verdad. Muy, pero muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más, estoy fuertísimo, ¿no? A una nueva emisión del Club de la Verdad. Que a mí me pase esto en el día del operador. Primero habla de que soy un caradura, que claramente lo soy, de eso no les quepa la menor duda. Y en segundo término habla de que, obviamente, no soy operador, pero bueno, estoy haciendo radio con todos ustedes. Bienvenidos a la emisión número 125 del Club de la Verdad. No quería cortar el tema que estaba sonando, por eso arrancamos un poquitito más tarde, por eso y porque llegué cagando, básicamente, ¿no? Un programa cargadísimo del día de hoy. En un rato, Gladys, que ya estuvo charlando con ustedes brevemente, les va a contar, les va a adelantar un poquito qué va a estar pasando el día de hoy. Tengo un poco de descarga para hacer, va a haber Coberalandia, va a haber pirotecnia literaria, la primer pirotecnia literaria de este año 2017. Vamos a tener también una charla con un director de cine afamado, hoy mismo premiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos charlando un rato con el señor Lisandro Carcavalo, director del documental De Cemento. También Sherman, con los piratas al acecho. Señores, estuve la verdad cargadísimo el día de hoy. Y para empezar, para arrancar puntualmente, tengo algo recién salido del horno. El día 18 de este mismo mes, hoy estamos a 24, el artista antes conocido como Necro, ex-Fan People, una gran agrupación que ha modificado lo que es el sonido indie, lo que es gran parte de la escena nacional con su propuesta, ha editado disco. Y como Necro es una usina permanente a través de su proyecto Boom Boom Kid, va a editar cuatro estaciones, como fueron las de Vivaldi, pero las cuatro estaciones de Boom Boom Kid. Señores, con la llegada del otoño, Boom Boom Kid hizo el primer disco, llamado justamente el disco de otoño. Empieza tranquilito, empieza así, con algo que suena de fondo. Está jadeando. Esto que empieza a sonar se llama el disco de otoño. Esto es Necro, Boom Boom Kid. El tema se llama Encuadre Blasfemo y suena de esta forma. Bienvenidos al Club de la Verdad del día de hoy. We'll be right back. ¿Gustó? ¿Gustó o no gustó lo nuevo del Kid? Escuchamos tres temitas. El primero se llama Encuadre Blasfemo. El segundo es Bichito de Luz. Y el segundo es Sabios, así como con signo de pregunta. El disco está completo, no solamente en la plataforma del puntito verde, sino también en la que es para videos en realidad. No está solamente en Spotify, sino que también está en YouTube. Esta vuelta se ortivo y no lo subió a Bandcamp. Hasta ahora el Kid, vamos a ver si lo sube en el futuro. Les cuento un poquito, son 14 temas. El adelanto había sido el último tema del disco, llamado Rosas Rotas. ¿Qué hay sobre Hatman y Carrie? Long Jams Ago, Sin Caos, El Niño Talavera, Augurio en Fi, Encuadre Blasfemo, que es el que escuchamos, y Los Niños del Futuro Oirán Trinos, A El Sandro de Zárate, Sabios, Viva Jules Borot, Cartas a Mí, Carta a Mí, Cartas a Mí es un tema de Masacre. Después vamos a hablar un poquito de Masacre. Si llegamos, que estuve en el show del viernes que brindaron en el Teatro Gran Rivadavia, Masacre de Erika, la verdad que estuvo muy muy bonito, no tan bueno como el de Lucina del Arte, pero estuvo lindo. Después tenés deslizándonos en Ishigualasto, que es el tema número 12 del disco, En Camino a Té, A Mi Bichito de Luz, el anteúltimo, y como les dije, el último era Rosas Rotas, que había sido, como bien dije, el adelanto del disco. Carolina Pacheco, antes conocida como Señorita Carolina, rompe la aparente calma de 3 años sin entrar al estudio grabando Hacia la Hoguera, su quinto álbum solista que verá la luz en el próximo junio. Bien, esta señorita se adentra en paisajes electrónicos, pronunciando aún más su instinto hacia los climas nocturnos y compuestos en base a programaciones, sintetizadores, sin una sola guitarra. Cuando hablamos de Señorita Carolina, ahora vamos a tener que decir Carolina Pacheco. Subió un tema a su Bandcamp que se llama Lenio. Puntualmente, les cuento un poco, es una cantautora que tiene una forma muy particular de expresarse, tiene una voz muy bonita. Y en este disco, en lo que va a ser Carolina Pacheco puntualmente, y deja de ser la señorita Carolina, como Botafogo, de ser Botafogo, por ejemplo, para llamarse Don Vilanova, ¿por qué no? Señorita Carolina está experimentando con cosas nuevas, y la verdad que no está para nada mal. Creo que está bastante acorde a los tiempos que corren, lo que la señorita está encarando. Y me gustó lo que escuché con Lenio. Y para que ustedes tengan para comparar, elegí también un tema del disco anterior, del último trabajo de ella, que es del 2014, que lo canta junto con la bonita, preciosa y talentosa Loli Molina. ¿Cómo alguien tan pequeño, diminuto y delicado puede cantar tan bonito como es Loli Molina? Y junto con la señorita Carolina hacen una muy bonita canción que tiene el nombre de una posición de yoga, que se llama Savasana o Shavasana, que es estar acostado, básicamente, la posición más básica y boluda de todo el yoga, porque están hablando con una persona que cada tanto medita y hace yoga. Sí, me fui para ese lado, pero les prometo que no me voy a mudar a Palermo. Así que bueno, empieza a sonar entonces Carolina Pacheco, actualmente, con el adelanto de su nueva producción. Se llama Lenio, para que luego escuchen Shavasana junto con Loli Molina. Esto es el Club de la Verdad número 125 y dice así. Mi piel madera, de proa lastimada, de barco vikingo sin dueño, no va a ser leño, aún soy ese árbol que veo en los sueños, no seré cruz y sin frutos puedo ser y puedo florecer. Cuanto más me iba, más me encontraba y más corrosiva. No seré seca, invadiendo lo permeable. Seré amanecer caliente, así puedo tocarte con mi pensamiento. Tu aliento será parte de mi canción. We'll be right back. sueño, cuando lo decida yo, cuando lo decida yo, cuando lo decida yo. Amaré y mi cuerpo será leño, cuando lo decida yo. Para un poquito, sí, para, a vos te estoy hablando. Para un poco, cortala porque está cada vez más difícil todo. Nunca fue fácil, ya lo hablamos un par de veces esto. No me gusta tanto por el tema, pero me parece que, bueno, que es necesario, ¿no? En determinados momentos, para un poquito la mano, para un poquito la mano, cortala. Cortala porque más caro sale más caro el bondi, sale más caro el pan, sale 40 pesos un kilo de pan. Cualquier boludez que te quieras comprar son 500 mangos, ni hablemos de las entradas de recitales, por favor, les pido, que sale como 2 lucas y pico ir a ver a los Who con Guns N' Roses, ¿sí? Mientras que en el under, si cobras una entrada 100 pesos, ya se le complica más de uno. Entonces, para un poco. No, yo sé que nunca fue fácil. Nunca fue fácil para nadie, ¿eh? Nunca lo fue. No dijimos que nunca haya sido fácil para nadie, pero está complicado cada vez más, che. No jodamos. ¿A vos te parece? Yo sé que parezco una vieja, que me quejo por todo, pero pará la mano de verdad, loco. Pará. Sacalo un poquito. ¿Quién está contento? ¿Alguien que me diga? ¿Quién está contento? De los que pueden llegar a escuchar este programa, ¿alguno está contento? ¿Está feliz? ¿Alguno considera que era un sacrificio que había que hacer? ¿Alguno se comió el chamuyo así completo? ¿De la tele? ¿De cualquier canal? No importa qué canal mires vos. ¿De cualquier canal? ¿Te lo comiste completo el chamuyo y por eso hiciste lo que hiciste? Se veía venir de lejos. Cuando vimos los tres que estaban arriba, se veía venir de lejos, pero esto la verdad que está terrible. No conozco a nadie que le esté pasando bien, que se esté ahí cómodo. A esta fecha del mes 24, mañana 25 de mayo, otro tema. Ya estamos todos contando moneda, ¿no? Como de costumbre, pidiendo por favor la cuenta, que llegue rápido, que depositen rápido, si tenés la suerte de tener laburo. Para un poquito la mano. Posta, pará, pero cortala. No puede ser. Una para este lado. Una. Todos los que están contentos de verdad, tienen más de 6 cifras en la caja de ahorro, en la cuenta corriente o en su cuenta en Bahamas. Parala de verdad. Hay algunas bandas que en el caso de esta banda es polémica, pero que saben sacar una foto del momento. Me parece que en esta vuelta los pibes la invocaron. Así que te pido por favor para la oreja un poquito y escucha lo que están diciendo estos muchachos, ¿sí? Para un poquito, te pido por favor, para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejar controversiales para muchos arbolitos. Yo una vuelta tuve una chance de charlar con ellos un rato, ¿viste? De hacerles una nota para Acá Pasan Cosas, al cual si alguno de los chicos de Acá Pasan Cosas está escuchando, si Rodrigo, Daniel o Danilo, caros en mi corazón siempre, sobre todo Danilo. Acá Pasan Cosas Radio se ha disuelto brevemente, pero quién sabe, nunca se sabe cuándo puede volver el ataque. Y les pregunté, porque habían tocado en varios shows del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Y tenían un discurso como el que tienen ellos. Choca un poco, decís, pero pará, negro, ¿cómo es esto? ¿De qué lado estás? Como quien dice. Y me dice, pero ¿cómo no? Y me respondieron algo que me pareció en parte lógico. Si vos, o sea, yo toco en el espacio público, eso también es mío. Es como, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si cuando tocamos también en festivales solidarios, porque tocamos en un montón de lugares, ¿por qué no hacerlo? Porque es una posibilidad de llegar a más público, de hacerlo de otra forma. Y no me pareció mal, me pareció mismo, en el tono que me lo dijeron en ese momento, me pareció una respuesta sincera. Me pareció, les creí. Le creí, de la forma que me lo dijeron, de la forma franca en la cual me encararon, se los creí, la verdad. Y fue por eso que nada, que me parece que hay que escuchar un poquito también. Yo veo por ahí artistas como están, como tocaban ahí en frente del viejo parque de la ciudad, y que ahora se está haciendo a nivel nacional, ese tipo de festivales que está organizado por gente que hace bastantes años que está trabajando en el ambiente de la música. Y vos ves que tocan, bueno, de hecho ahora, muchachos, se los anuncio y ya creo que está anunciado. Se juntan los Caballeros de la Quema, va a ser gratis, va a ser en el Estadio Único de La Plata. Y van a empezar a hacer cola para desde ahora. Y deben haber cobrado una fortuna los Caballeros de la Quema por reunirse de vuelta y por tocar ahí. Esperemos que no sea algo ocasional, creo que es una banda que ha marcado una generación. Y bueno, no lo considero mal que sea de esa forma. Es un poco invertir en cultura, por ahí no tanto como nos gustaría, pero no deja de ser cultura, no deja de ser bandas que están buenas, y bueno, se dio en este contexto, y a disfrutarlo, a aprovecharlo, y a quien guste y pueda que vaya. Hay otras prioridades, correcto, coincido. Recién estábamos diciendo, para un poquito la mano, para un poquito la moto, que ahora están parando porque en breve hay elecciones, no se olviden. Después de las elecciones, preparen la vaselina, Si ya les bien, preparen la vaselina. Así que bueno, nada. Jóvenes argentinos que están escuchando algo y de países limítrofes también, llegó el momento donde acá ella les va a hacer una presentación, ¿sí? Nuevas versiones de grandes canciones. Coverlandia. En el Club de la Verdad. Gracias, Gladys, por la presentación. Te voy a preguntar después un poquito cómo te va, cómo qué anduviste haciendo en la semana. Hola, soy la Gladys. Sí, ya nos contaste. Este Gil me dio lástima y le hago la segunda en el programa. ¿Me trataste? Los miércoles a la noche estaba al pedo, sí, y sé. Trae birra. Pero le reé cabio. ¿Pero por qué me tratas así? O sea, no está bueno que me trates de esta forma, que me pidas, que me trates así, que yo te pregunte algo y aparte vos te diste cuenta que me contestás siempre lo mismo. La verdad no lo estoy disfrutando, Gladys, no te estás portando bien conmigo. Me pones mal, te juro que me pones mal que me trates de esa forma, que me digas así, que nada, me siento maltratado, no lo puedo evitar, me siento maltratado, me siento bastardeado por vos cuando me tratás de esta forma, Gladys, pero en algún momento vamos a hacer las paces, me vas a tratar bien, me vas a decir cosas lindas, me vas a decir, yo qué sé, alguna cosa copada. Por favor, te pido, expresate, no me trates así. Más birra por acá. El único que me vas a decir, venís por la birra, lo único que me sabés contestar es que querés más cerveza. Gladys, por favor, te pido. Más birra por acá. Sí, pero... Más birra por acá. Estoy a cerrar el micrófono, Gladys. La verdad, me tenés podrido. Vamos a ver si seguís participando del programa. La verdad, terrible. Vamos a lo importante, porque acá lo que nos acaba de presentar esta chica es Coveralandia. ¿Coveralandia qué es? Acá yo cada 10 programas hacía un especial de cover. Dije, no, hay que prorratearlo. Hay que meter por lo menos un par por programa. Y hay un disco que no tiene solamente cover, que a mí me gustó mucho. Que es un disco que ya tiene más de 10 años y que lo hizo un gran artista. Este artista, al cual también tuve la suerte de conocer, no es un chapeo permanente, pero a mí me gusta hablar con músicos y cada vez que tengo la oportunidad lo voy a hacer. Jóvenes, esto es así. Entonces yo en un momento pude hacer una nota que la pueden leer también ahí en el perfil de Acá Pasan Cosas, al señor Palo Pandolfo. Y en ese momento hablamos de varias cosas con Palo. Puntualmente, una de las cosas que a mí me llamó la atención es de su disco del 2004, que se llama Antojo. ¿Por qué? Porque en Antojo él hizo justamente lo que se le cantó el hoyo. Básicamente agarró y dijo: tengo que grabar temas míos de vuelta, como Tazas de Techino, que es un tema de Don Cornelio, como grabó de vuelta Ella Vendrá, como grabó Ella Ya Me Olvidó de Leonardo Fabio. No, perdón, ella la versión de Elvis Costello, bueno, esa. Que ya la escuchamos acá, y grabó dos temas que me gustaron mucho y que en ese momento no los pude pasar. Y dije, bueno, señores, este es el momento, esta es la oportunidad. Grabó un tema de los Radiohead que se llama Karma Police, su versión muy libre en castellano. Y un tema de Mano Negra, de la agrupación donde participaba el señor Manu Chao. Y de ese disco eligió un clásico, casi te diría, Mala Vida. Así que primero vamos a escuchar Karma Police, la versión de Palo Pandolfo. Esto es Coveralandia. Dos temitas de Palo desde Antojo del 2004 ya empiezan a sonar acá en el Club de la Verdad. A parar la oreja, amigos. Arma policía, arresta este hombre. Él habla en matemáticas, baila una danza fría y desafinado. Esto es lo que hay, es lo que tenés mezclándote acá con nosotros. Policía mental, di todo lo que pude, no es suficiente. Yo me amigos para la vida. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué me trato tan bien? Cuando vos me hablas, un cabrón. Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas de retirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas como un cabrón? Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, siento malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Mi corazón. Una pequeña dosis de pirotecnia literaria para que exploten todos tus sentidos en el club de la verdad. Presiento la montaña, columna vertebral, columna de la tierra que en el cielo se fuma. Me atraen sus guaridas zarpadas por el puma y el alma de su piedra, silencio universal. Al pie de sus paredes me asalta un raro mal. Como Dios hecho tierra, su misterio me abruma. Y siento que me borro, tal como un copo de espuma, toda yo poseída de un deseo ancestral. Idolatro esta piedra cuya médula de oro usufructúa al hombre sin dejar el esporo que pueda compensarle su generosidad. Y celosa sin celos de su espléndida entraña, quisiera ser el alma de una mujer montaña para gastarme dando mejor humanidad. La montaña, Alfonsín Storni. destino me quiere en el sur. Viajaré temprano por la luz. Cielo por el día y a la noche el barro. Si no hay un Dios, algo bueno habrá. El rocío y esta cama y el último sol de abril empezará. Tendré que partir, pues nada hay más cierto que sentir. Nadie más que yo sabrá elegir por mí. Paisaje endemoniado, la tormenta por venir. Si no llego a ningún lado, mejor es dormir, mejor que morir. Cielo todo el día y a la noche barro. Por favor, el humo no, que soy asmático y me muero acá mismo. Venderemos muchos discos, pero no lo disfrutaré yo. Por favor, gracias. Desde Parque Rivadavia, Piratas al Acecho, con German Calavera, en el Club de la Verdad. Justamente, Piratas al Acecho, cuando hay Piratas al Acecho es porque viene ahí remontando. Desde Parque Rivadavia, ahí en el velero, en un velero, es como un buque así gigantesco. Ese es lo que denota la llegada de esas velas negras que se elevan en cuidado, en dominio, en manejo del señor German Calavera. German, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, querida Caterva, querido Club de la Verdad, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá, escuchándolo, escuchando atentamente, la verdad, qué lección que metiste hoy, ¿eh? Sí, aparte, hay mucho de él inédito, sin nombrarlo todavía. ¿Hay mucho de él inédito que encuentres por ahí dando vuelta o no hay mucha cantidad? Contame. ¿Hay mucho qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Hay mucho de este señor en cuestión, que no lo vamos a nombrar todavía, inédito? ¿O piratón? ¿Encontrás de él solo, no? Este disco que hoy traje, casualmente tiene... Uno puede decir, el otro día escuchábamos tema de los Beatles, la banda más conocida del universo, ¿sí? Y aún así había cosas que no conocíamos. Hoy lo que descubrí, ni bien, hoy estaba revisando así, sacando el polvo, pasando el plumero por las viejas cajas, bien. Y lo que descubrí es un disco que, vamos a decir, quizás el padre del rock, la estrella rockera más grande que tenemos acá en este país, que es el señor Charly García, de quien podemos decir conocemos todo, y no sé, porque Charly García es como el laberinto del fauno. Tan descifrable como indescifrable, que es lo mismo que decir la nada, pero en realidad es así. Tal cual. Uno se puede adentrar en los pasajes que es del señor Charly García y uno nunca va a terminar de recorrerlos, ni siquiera escuchando la discografía oficial. Arranca con Sui Generis, sigue con Por Sui Queco, con La Máquina de Hacer Pájaros, con Serú Girán. Cuando se separa de Serú Girán recién van 10 años, 12 de carrera. O sea, en 12 años Charly tuvo 3, 4 bandas, proyectos por todos lados. Y Charly García siempre tuvo esto de que lugar donde estuvo, lugar que le quedó chico. O sea, cuando estaba en Sui Generis ya tocaba temas de La Máquina. Cuando estaba en La Máquina tocaba temas de Serú. Siempre Charly estuvo en camisas chicas. Cuando él se hace solista recién ve la libertad y aún así él va a seguir siempre en constante progreso. Creo que eso es lo admirable de Charly García en estos tiempos y que uno puede llegar a analizar viendo no solo la discografía, sino también todas las grabaciones inéditas y los discos piratas que tenemos acá en Parque Rivadavia, en el puesto 16, al lado de los nazis. Al lado de los nazis, exactamente. ¿Cómo te estás llevando últimamente con esa gente? Porque son gente complicada, ¿no? Mira, sí, gente complicada, pero el otro día viene un nazi y me dice: Doco, ¿tenés instituciones de Sui Generis? ¡Rapa! ¡Fuerte! Y pero medio en secreto, ¿no? Me imagino, sí. Medio encanutadito, medio escondido, meterlo rápido en la bolsa. No, pero poco a poco, el otro día viene otro nazi y me pide... Me dijo un disco que yo no pensé que no lo tenía y lo tenía al final. Me dice: ¿tenés a Bob Marley en Parque Roca, acá en el autódromo? ¡Apa! Sí, ¿y? Le digo. Y lo tenía, y el nazi escuchando Bob Marley. Esto pasa en Parque Rivadavia, Y Robert Nesta es así. Robert Nesta ha grabado en los lugares más insospechados del planeta. Muchos dicen que Iron Lion Zion lo compuso en el baño de la Perla. En el baño de la Perla, que ya no es la es un Kentucky. Ahora sí, es un Kentucky. Es un Kentucky, justamente. Sí, le pusieron el nombre Kentucky porque es sabido que quien va ahí va a bajonear habitualmente. Sí, hay mucha gente indignada por la cuestión. Gente que no se indignó cuando al estadio Obras le pusieron Pepsi Stadium. No sé qué mierda le pusieron. Ahora se indignan porque a Kentucky la compró la Perla. Dale, ¿qué está pasando? O se indignan, pero nunca se fueron a tomar un café a la Perla. Entonces, ¿cómo no va a sacar, hermano? Sí, igual bastante cheto la Perla. Y siempre fue, una vez bastante que pasó cheto. Su auge, un café en la Perla salía una moneda. Sí. Digamos, si ibas a hablar del lado, te salía 15, 20 mango menos capa el café. Así es, todo eso es lo que alimenta nuestro queridísimo rock nacional. Y como bien decís vos, la Perla, ¿no? El Perla Negra, ¿quién es? Charly García. La Perla del rock es Charly García. Yo creo que el día que haya un holocausto nuclear, va a sobrevivir este muchacho, como se llama, que toca la guitarra en los Rolling Stones, este pibe que está arrancando, que no me acuerdo el nombre, y Charly es probable que ande por ahí, o va a ser uno de los últimos en caer, por decirlo de alguna forma. Sobreviven Charly García y Marta Minujín. Bueno, bien, estamos bien rumbeados. Yo quiero que la raza humana descienda de Charly García y Marta Minujín. Me parece genial, Genial. Me parece que el último sustento de la raza humana arranque por ahí. Me parece bárbaro. Vamos a empezar a escuchar un poquito de lo que elegiste, dale. Dale, querés, adelante un poquito. El primer tema que elegí figura en un disco que los tres temas figuran en un disco que se conocen como Charly and Charly. Ese disco es el que se graba cuando Charly García lo va a visitar al innombrable presidente que tuvimos en los 90. Carlos III de Anillaco. Algo así, vamos a decirlo así, que suena más fino. Bueno, toca ahí. Yo sé que esto puede ser yeta, yo sé que esto puede parecer todo una mierda. La verdad, a eso no nos toca. No, pero lo que graba, el material que graba en este disco que se conoce como Charly and Charly, es de un peso extremo. Vamos a escuchar ahora Good Show, que Good Show casualmente es la canción de apertura del programa de Tato Bores. El gigantesco Tato Bores. Yo la verdad pensé en un momento, seriamente, pensé que era algo que había hecho exclusivamente para Tato, Charly. Este, sí, y veo sí. Que bueno, que tiene toda una historia más de fondo. No, hay toda una historia de fondo en la canción de ese programa. Se llama Good Show y quisiera que escuchemos un poquito porque la verdad que es un temón. Ya empieza a sonar ahí despacito de fondo. Con esos redoblantes que tenía, que entraban. Ahí estaban va. En la presentación de Tato, arrancaba así, no eran tan largos. Pero arrancaba despacito. ¿Va? Yo no te voy a olvidar, aunque haga un polvo con tu boca. Yo quiero darte un lugar, yo te voy a rescatar. Yo te voy a transportar. Germán, esta de hecho creo que era la presentación de Tato, que estaba planteada como si fuera este la tapa de Sgt. Pepper. Tal cual, de los Beatles. Es esa, así es la imagen, decía Tato, y era el Sgt. Pepper de los Beatles. Correcto, y aparecían figuras de la escena farandulesca local en lugar de los personajes claro. De los Beatles. Y algunos que otros camuflajeados o medio disfrazados. Recordemos un poquito para las generaciones más jóvenes que nosotros, Tato Bores era un humorista conocidísimo, que si tienen canal Volver en su tele van a encontrar muchas veces los domingos pasan la Argentina de Tato, que fue un especial que se hizo después de que él falleció, que recomiendo verlo. Es una clase de historia argentina con un nivel de sarcasmo y cinismo espectacular, ¿bien? Y a su vez, Tato... lo que tenía era que una persona muy muy creativa y en un momento una jueza a él impuso una medida y se juntaron un montón de artistas, la jueza era Servini de Cubría, y cantaban las juezas a Uruguía, es lo más grande que hay porque no se la podía nombrar, entre ellos estaba quien, el señor que canta esta canción, ¿no, Germán? Claro, Charlie García, quien cantaba Good Show con papas fritas, Good Show era, lo decía todo. Good Show. Sí, a mí siempre me produjo algo este tema y el programa y nunca entendí bien. La verdad que es paradójico que Charlie García le haya hecho una canción a un programa de Tato Bores. También hay un disco que le hace una película de Enrique Pinti. Hay un par de cosas de Charlie García que tampoco se conocen mucho, pero sí figuran, son fáciles de encontrar. Pero Good Show creo que es un tema muy poco conocido y abre este disco de Charlie a Charlie... Que nunca entendí por qué, porque en realidad no está tocado ahí, me parece, no está tocado el Olivo. No, este tema, aparte la orquestación que tiene atrás, le da una cosa épica al tema cuando entra la orquesta, es espectacular. Otra vez, cuando Charlie hizo arreglos de cuerdas, cada vez que Charlie metió acuerdos de cuerda en un tema, le da... Levante es una cosa que te llena, viste, que la música te invade, te completa. Es uno de los idiomas que maneja Charlie, uno más de los idiomas que maneja este señor, este dios del alma, digamos. El pero, tema, por ejemplo, de Charlie del oído absoluto, ¿no? Que claro. Se lo descubren aparte de muy chiquito, Al, ¿verdad? Sí, sí, que lo corrige, no me acuerdo, ¿qué música? ¿A Juan Quintero, no es? Puede ser, puede ser. Le corrige la cuerda, le dice tener la quinta desafinada cuando el chabón estaba recién en Sui Generis. Ni siquiera había sacado Vida. O sea, ni siquiera había salido el primer disco de Vida que Charlie García le estaba corrigiendo a Quintero. Charlie García, un dotado. Yo sé que no descubrimos nada con esto que estamos hablando, pero nuestro fanatismo, nuestra baba hace que terminemos haciendo estas cosas, ¿no, Germán? Y sí, Nero, porque terminamos pasando cosas que yo creo que poca gente conoce. Yo creo que Good Show no la conocía nadie. Y el tema que viene, creo que lo conocen menos gente todavía, porque la última vez que lo conocía que veía a Tato Bores. Pero ahora el tema que elegí también para pasar se llama El Chico del Fin de Semana. Yo en lo personal no lo conocía. Vos no lo conocías, ¿lo escuchaste? Yo no lo conocía, lo escuché cuando me marcaste vos, quiero escuchar esto. Dije, ah, pa, mira qué interesante esto que está por acá. Sherman, vos nos vas a empezar a abrir puertas, no solamente a los oyentes, sino a mí también, a lugares nuevos. Y es por eso que disfruto tanto que vos estés acá. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que el placer también es mío, que alguien me llame a esta hora para preguntarme algo, es un placer. No me llama ni mi vieja, ¿vale? No, yo te llamo, Germán. Vos pedime, hablamos por WhatsApp, nos whatsappeamos. ¿Escuchamos un poquito del tema que elegiste? Sí, escuchen El Chico del Fin de Semana y después voy a acompañar un poquito a la canción siguiente, pero escuchen el tema del Chico del Fin de Semana porque habla de un Charlie... super depre, pero con ilusión, loco. Ahí empieza a sonar despacito. Ahí va su. A ver. A mí me dicen cada cosa. ¿Laureanet? Escuchen. A ver, ¿con qué arrancamos? Ahí va. Está diciendo con qué arrancamos. Bueno, está preparando, Chori. Estaba final. El peso. Fíjate. Chico del fin de semana. Vos eres el chico del fin de semana. Fíjate. Ese tema. Exclusivo para todo el mundo. Nos saluda. Así, bien crudo, bien pirata, como es la sección de Sherman. Y... a ver, toque. Está afinando, ¿viste? Sí. Les marca lo que tienen que tocar a los otros. Más suave. Más suave. Más suave. Dejo la picada del camino, no sé si volver. Tengo que encontrar la paz en mi destino, o igual que ayer. La chica que quiero yo quiero un toco, pero no estoy tan bien. No está bien, no está tan mal, no la critique. Mira al chico solo en el fin de semana, sin saber qué hacer. Tengo fotos de papel en las paredes que no me pueden ver. No se aburrirán de estas carcajadas, hoy igual que ayer. La chica que quiero yo quiere un toco, pero no estoy tan bien. No está bien, no está tan mal, no estoy colgada. Mira al chico solo en el fin de semana, vos podrías ser él. Qué linda canción, ¿no? Qué linda canción esta de Charlie García. Más o menos el pibe. Más o menos, ¿no? La estaba pasando bien, ¿viste? La estaba pasando bien. Igual ahí vemos un Charlie muy depre. Pensemos que este disco o esta canción es más o menos del año 96, 97, por ahí. Donde esto es previo a El Aguante. Es post Hija de la Lágrima, previo al Aguante. O sea, es esa etapa que Charlie no saca un disco. Saca esto y saca esta versión de este tema, y la verdad que deja una pregunta abierta, que Charlie está bien o Charlie está mal. Y Charlie dice, está, dice, ¿no? La seguridad es que siempre bien, estaba, ¿no? Está. ¿Cómo? La seguridad es que siempre está Charlie, después vemos cómo. Pero Charlie está. Charlie es una constante necesaria. Tal cual. Pensá cuánto le dijeron a Charlie, Charlie, ponete el buzo que hace frío, y hoy están viendo crecer los rabanitos desde abajo. Olvídate. Olvídate. Aguante, unos cuantos. Aguante Charlie García, loco. El resto es gilada. El resto es gilada. Igual yo estoy un poquito de acuerdo, un poquito con que ablandaron un poco la milanesa en algún momento, ¿eh? Con el comentario del famoso Carpo que dijo esto, nos vienen a ablandar la milanesa. Y un poquito estoy de acuerdo. A mí me gusta... un poquito más de distorsión todo, pero Charlie la tiene. Charlie tiene pasajes, no te digo metaleros, pero bastante más rockeros. ¿Cómo que no? No toquen. ¿Y cuál es la otra? No llores por mi Argentina. No te digo que son, no son Sepultura, pero... No, mismo con Cerú tiene momentos de... A ver, claro. Una banda de música progresiva argentina prácticamente, junto con El Reloj, junto con algunas más, pero claro, es progresivo, es una avanzada. Es progresivo, siempre Charlie estuvo un paso adelante de la crítica, de los diarios, de todo. Mismo, fíjate con la grasa de las capitales, tomamos el tema, la grasa de las capitales, progresivo, pero por completo. Fíjate cómo está tocado, es una pieza que se le envidiaría a Charlie García, se le envidia. Sí, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, por eso tenemos... ¿Qué hubiese pasado si Charlie era Yankee, no? No, pero... Y yo creo que estaría al nivel de... ¿Qué hubiese pasado del mundo, dice? De los grandes... Yo no sé si de los grandes músicos. Porque, bueno, porque es una cuestión más de vocarla, de mercado, de hitazo, otra cosa. Pero lo que no tengo duda es que sería un productor de primera línea. O sea, que él trabajaría, que sería buscado por los artistas más importantes, tendría un contrato permanente con alguna de las grandes discográficas internacionales y... Es uno de esos productores, como en su momento Quincy Jones, por ejemplo, como podemos hablar, yo qué sé, de Butch Vig, en la actualidad, que trabajó con Nirvana. Sería uno de estos productores que... Mirá el que señor este Spector. Claro, señor. Dale a Parton. Serían de estos tipos que vos decís, no, pero mirá que es esta banda, pero la produjo tal. Entonces vos ya el disco, te gusta la banda, no la escuchás. Porque está producido por ese tipo. Escuchás al productor. Escuchás al productor. Y te das cuenta que más allá de que yo creo que la gran virtud del productor no está en poner sus sellos y no en sacar lo mejor de la banda que tiene en el estudio, pero es una charla larga y en algún momento vamos a hacer un especial de productores acá. En el club, la verdad, muy buena idea. Que sí, lo vamos a armar y vamos a ver si tenemos algunos productores locales acá que nos recomienden las piezas que ellos les gustan y demás. Me parece que está en eso, que aún así está su sello, está su marca. ¿Viste? Y que hay tipos que no trabajan con otros productores que no sean con los que trabajaron toda la vida. Michael Jackson trabajó toda la vida con un productor, por ejemplo. Lo lindo de esto de los piratas también es eso, que el productor está medio corrido de lado y vemos al músico produciéndose a sí mismo. Es natural. Bueno, en el caso de Charlie siempre, ¿no? En el caso de Charlie siempre claro. Charlie. Es más, anda a marcarle algo a Charlie, dale. Anda, hacé la prueba. Yendo de la cama al día lo tocó todo él. Que él puede hacer lo que quiere. Ya está, es Dios. Escuchame, el tercer tema. Sí, ese lo vamos a escuchar completo, ¿no? Ese lo escuchamos completo, me despido con esto. Es cuando vemos la popa del barco que se aleja por Avenida. Sí, no quiero decir nada, pero en un momento hay un presagio de Charlie García en el tema. Arranca con un presagio, dice, el tema se llama y el tema se va a llamar. No lo quiero decir yo, quiero que quede ahí. Que quede ahí. Pero... Vos pensás, año 96, 97, el tema se llama El Peso. Próximamente, y lo va a decir Charlie. Tiene mucho, si seguimos así lo vamos a comparar con Nostradamus, al paso que tal cual, sí. Lo sí, vamos sí, a comparar sí, con Nostradamus, así que bueno. Bueno, con ustedes, El Peso, Charlie García, desde la Quinta de Olivos, esto no se puede creer. En el Club de la Verdad, para el Universo. Se llama El Peso. Próximamente El Dólar. 3, 4.

Contame, vení, contame, contame un poquito, vení, sentate aquí, contame. Vos que estás ahí del otro lado del parlante escuchando el Club de la Verdad en FM La Caterva, y que si no lo terminás de escuchar hoy o no, pasó algo, lo que sea, se te cortó la luz, con un rato se te corta todo, mañana a las 6 de la tarde lo puedes escuchar en Radio Calavera, ¿eh? En radiocalavera.com.ar le pegás una buladita, aparece al toque mañana a las 6 de la tarde para arrancar los jueves maratónicos de Radio Calavera, tenés el Club de la Verdad. Mañana feriado también, ¿eh? Mañana feriado también, inclusive. Vení, contame cuál fue el último programa de radio que te pasó tres inéditos de Charly García al hilo. Dale, vení, contame. No, dale. No, ¿cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Pero, no sé. Sí, tiene que haber alguno. Este Gil me dio lástima. Sí, ya sé, Gladys. ¿Por qué abrís la boca vos? ¿Por qué abrís la boca vos? ¿Qué pretendés? Le recabió. Ya sé que me recabió. ¿Por qué me tratás así? Basta. Desde Parque Rivas. Sí, ya sé. Vino Sherman. Todo eso. Magia. La magia de la Gladys. La magia de la Gladys que nos trata así. Que me abofetea. Que me... Nada. Tenemos una relación rara. Pero entiendan que yo me sentí un poquito solo acá, ¿viste? Y bueno, y ella me acompaña, me trata bien a veces no tanto. Anda a cagar, pero, Gil. Y encima me dice Gil. Ustedes me entienden. Yo no lo puedo creer, porque me boludea. Me boludea, yo agarro, le pregunto cosas, ¿viste? Y ella agarra y me trata así, ¿viste? En algún momento me vas a tratar bien. Sí. Me está descansando. Me está descansando. Te lo estoy preguntando en serio. Sí. Sí, ya sé, pero no tenés potestad. No podés bardear más así. No. Bueno. No, al menos reconoce que no tiene por qué descansar más así. No, nada. Es terrible. Esta mujer es terrible, me tiene a mal traer. No sé por qué así sigue viniendo, pero bueno, nada, me siento solo a veces. Más birra por acá. Bueno, ya vas a tener más birra, Gladys. Volviendo a lo importante, o al menos alguna cosa para que charlemos y que nos divertamos un poquitito, te cuento que el día viernes, en una decisión casi furtiva, que parecía que iba a atentar a mi economía, salvo por la aparición del señor Cabri Cabral, que me ha logrado brindar una entrada para entrar a verlos, estuve en el Teatro Gran Rivadavia observando, disfrutando de una de mis bandas de cabecera, de una de las bandas que más disfruto escuchar, en un plan bastante particular, ¿bien? Estoy hablando de Masacre Palestina, Masacre que no se puede decir que en breve vamos a tener un anuncio, ¿no? De Masacre, que van a tocar en un lugar importante festejando los 30 años de su último disco. Bueno, nada, se ve que de eso no se puede decir demasiado, pero capaz que sí, capaz que en algún momento se puede contar algo. Les cuento que Masacre se dio el gusto de hacer algo similar a lo que había planteado en la Usina del Arte, ¿bien? Lo bautizaron Masacredélica. Masacredélica es justamente la versión más bizarra, más densa, más voladora, digamos, de Masacre, saliendo de lo que es su versión agresiva tradicional y hasta, podemos decir, en el último tiempo, algo popera. Bien, se despacharon con una lista que a mí en lo personal me gustó mucho, aunque me dejó un poquito calentito, pero tuvo algunas perlas. Arrancaron de movida con Bienvenidos al Mundo de los Conflictuaditos, como fue en el recital que brindaron en Lucina del Arte el 4 de abril. En este 19 de mayo brindaron ese show. Después se despacharon con Cuasi Delictual, Mini Cubics y con Heredarán la Tierra. Un tema espectacular desde 12 nuevas patologías. La verdad que una canción que a mí que me vuelve loco. Es una de mis preferidas de Masacre. Después pasaron a La Nave, ya algo más reciente en su discografía, al igual que El Deseo. Majestial, una perla. El Espejo. Volviendo yo un poquito más para acá con Fieles a la Montaña, Ana, les cuento, es un tema de Masacre que tiene varias partes, hicieron en este caso Ana 1, El Hombre Normal, lo cual festejé muchísimo y lo cual me parece un temazo, un tema que no es de Wallace, es del Topo Armeta, del bajista anterior de Masacre puntualmente. Un temazo sin duda alguna. Después se despacharon con un tema que vamos a escuchar. Tocaron 1984, amigos. Es una canción que Masacre no toca habitualmente, y que varios de los amigos que estaban conmigo dando vueltas, que me los encontré ahí casualmente, celebraron mucho que hayan tocado 1984. Después tocaron la sesión White Rabbit, la versión de Conejo Blanco de Jefferson Airplane puntualmente, que hicieron ya algo ellos con eso. Pero lo copado es que hicieron Brit de Pink Floyd, bien, y estuvo espectacular. Y después metieron un cover de Flaming Lips llamado Pompeii Am Gotterdam Rung, se llama así el tema, que ahí sí hubo psicodelia 100%, ahí se derritió todo. Para cerrar con Sofía la Super Vedette y From Your Lips, bien, una lista no muy distinta a la que hicieron en aquel momento en la Usina del Arte. De hecho los encores fueron los mismos y también tocaron de Pink Floyd, Time tocaron de Pink Floyd, no Breed. Y tocaron por ahí, no me faltó a mí el Taxidermista por ahí, que es una canción que me hubiera gustado ver en vivo. Cuestión que todo esto es excusa para que yo me pueda despachar con un tema de Masacre, básicamente, lo cual me fascina. Así que vamos a escuchar desde una toma en vivo en el 2014 en La Trastienda. Vamos a escuchar 1984, la versión de aquel momento de Masacre. No será tan psicodelicia masacredélica como la que escuché el viernes por la noche, pero les aseguro que no está para nada mal. Escuchemos 1984, la perla con la que se despachó Masacre el día viernes en el Teatro Gran Rivadavia. Si van, siéntense de la mitad para adelante en el Gran Rivadavia, de la mitad para atrás se escucha medio raro. 1984, por los Masacres. Sin respirar, no puede hablar y vive en el pasado. Y mirar a través de un vidrio opaco y sin resignar cada baldosa para avanzar. Cada paso cuesta tanto y no para de llorar. Y las manos lastimadas. No es bueno estar tan solo. Al respirar siempre es el mismo aire. Cada paso duele tanto que las puertas están cerrando y la luz lo ayuda a encontrar la paz. Buscando una salida, escondió su vida, esperando renacer. Al revisar su plan gastado, de la esperanza se olvidó. Y avanzando paso a paso, su cuerpo abandonó. Levitando, en el trayecto. Y despertando en otro lado, otro aire, otra visión, el espacio tan ansiado. Apareció. dejarse llevar, no escapar. El tiempo ya nos juega en contra, nada que esperar. Gatas ve, no puede oír, camina con las manos, sin respirar, no puede hablar, y vive en un pasado. Recordar el tiempo que perdimos juntos, recordar. Perdimos juntos, recordar el tiempo que perdimos juntos, recordar el tiempo que perdimos juntos. Tordo. Y de golpe una noche uno se da un gusto, ¿no? Uno se da un gusto porque hay algunos que llegamos de tarde a algunas cosas. Yo llegué tarde a muchas más cosas de las que me hubiera gustado, pero una de las cosas que siempre afirmo, aún con mi hermano que es 6 años más chico que yo, es ¿por qué no nacimos 10 años antes? Las cosas se dan cuando se tienen que dar, no cabe la menor duda de eso, pero siempre decimos, podríamos haber visto, yo qué sé, a Fan People en la época copada, podríamos haber visto lo que fue la movida del hardcore y disfrutarla más de cerca. Podríamos haber visto a Divididos en lugares chicos, ¿por qué no? Bueno, ya Los Redondos no llegábamos tanto con 10 años antes nada más. Podríamos haber visto, yo qué sé, el comienzo de Los Brujos. Podríamos haber visto a Sumo, podríamos haber visto por ahí a Las Pelotas. Podríamos haber visto el primer Ataque 77, que es algo que amamos, ¿por qué no? Podríamos haber visto el primer Masacre, el Masacre del Topo Armeta, que compone El Hombre Normal, justamente. Pero de golpe algo pasa, algo se da, un suceso, y aparece un ser humano que con una película te llena dos veces un lugar emblemático de la cultura argentina, no porteña, argentina. Ese señor dirigió un documental, ese señor está con nosotros vía telefónica y se llama Lisandro Carcavallo. ¿Cómo andas, Lisandro? ¿Qué haces, Lau? Todo en orden, gracias por el llamado. No, no, gracias a vos por atender y por la buena onda que has tenido conmigo y ante mi manija de ver lo que vos habías hecho, que estaba mandándole WhatsApp. Yo, che, Lisandro, quiero ir, no me lo quiero perder. Así es como un día agarré y pisé cemento y vi un montón de cosas que pensé que no iba a ver, y un montón de gente que la vivió y que la curtió contándome cómo fue eso. Lisandro, ¿qué podés decir esa noche? Contame. Y la verdad que fue tremendo, ¿viste? Yo creo que todavía no terminé de caer de todo lo que está pasando, porque esa noche fue muy emotiva, con muchos sentimientos encontrados. Por un lado, lo que transmite estar ahí, ¿no? Y esa dirección, y ver las calles de vuelta con pibes, y que por un ratito vuelva a ser un poquito, ¿no? Lo que merecía o lo que era, fue muy fuerte, pero a su vez, bueno, no está más la barra, no está más las gradas, no está más el escenario. Sabíamos que estábamos ahí con una película también por un reclamo, ¿no? Y por una reivindicación. Pero bueno, la verdad que haber logrado la reapertura esa noche fue tremendo, fue muy emotivo. Ver a chicos que se ponían a llorar cuando entraban, a gente emocionada. La verdad que no tengo palabras, ¿no? Y bueno, y siguen pasando cosas lindas, y después la función de Plaza Francia, y hoy fue declarada de interés cultural, y la verdad que es todo hasta el momento muy muy lindo, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo dijiste, Masi, me la juego, voy a arrancar con esto? ¿Será lo que tenga que ser o no será nada? ¿En qué momento dijiste, bueno, a ver, cuál fue, cómo hago la primera nota? ¿Cómo empezaste a cranear lo que hoy es Cemento, el documental? Bueno, un poco nace, creo que fue fundamental el haber ido a Cemento. Eso creo que fue indispensable para poder contar la historia. Y después las ganas de reivindicar este espacio, de la tristeza que me generó saber que era un estacionamiento. Y bueno, creo que un poco es eso, ¿no? Un día estaba mirando una agenda de esas que uno guarda adolescente, y ojeando me di cuenta que el 90%, 80% de las entradas eran de Cemento. Y me dije, ¿cómo puede ser que no haya nada de esto, ¿no? Y bueno, creo que esa agenda fue el disparador. Así fue un día que, ojeando ahí, revisando entradas y viendo, te encontraste de golpe y decís, bueno, vamos para adelante. Vos ya habías producido, no te digo cine, pero ya estabas trabajando hace mucho tiempo con imagen y con videoclips y demás. Sí, estaba realizando hace unos años, ¿no? Videoclips, estaba editando por encargo, haciendo spots, dirigiendo algunas cosas, y bueno, esta fue la primera película. Es ópera prima encima esto. Sí. Y bueno, la verdad que muy orgulloso, ¿no? de lo que se logró con esta peli y de todas las satisfacciones que nos está dando, y sobre todo el poder despertar nuevamente un poco esto de nada, de lo que son nuestros lugares culturales y lo importante que son, ¿no? Y cómo no se trata de ir del pasado, sino de construir, de crear memoria verídica y avanzar. Creo que volver a reflexionar sobre esto es muy importante. Las primeras notas, ¿cómo las encaraste? ¿Cómo fue chocarte con gente que por ahí vos habías visto arriba de un escenario, o que por ahí ni llegaste a verlos arriba del escenario de Cemento, y de golpe encontrarte preguntándolos cómo los encarabas, cómo preparabas eso? ¿Cómo ibas armado, digamos, encontrarte con esa gente, Lisandro? No, la verdad que fue todo muy fuerte, ¿no? Lógicamente uno hace un laburo periodístico, si se quiere, o de investigación, antes de cada nota. Sí, había una base de preguntas que variaban según si el entrevistador era productor o músico o cumplía otra función, ¿no? Pero había una base ya determinada. Después había preguntas acordes a cada uno en la entrevista y las lógicas que se van disparando a través de la entrevista. Algunas con muchos nervios, otras muy tranquilo, pero todas con mucho respeto. La verdad que siempre nos hemos sentido bien. No hubo un solo artista con el que nos hayamos, o productor o periodista con el que nos hayamos sentido incómodos, para nada. Siempre hubo mucha predisposición del otro lado, y creo que esa sinceridad se ve en la película, y eso también es un punto muy lindo de destacar, ¿no? La sinceridad con la que nos han brindado y el cariño con que nos han dado en cada entrevista. Sabes que de hecho, en la película que tuve la suerte de ver dos veces en la misma noche, por arte de mi habilidad para colarme en determinados lugares. Qué genio, sos un genio. Me quedé de costadito, me hice un poco el pelotudo, tranqui, me metí acostado en una cámara, luego fui para el otro costado y me quedé ahí, vi la primera de paradito y la segunda ya me pude ubicar. Bueno, nada, es una pequeñez, pero me dio el gusto, pero bueno, eso me permitió estar prácticamente al lado tuyo cuando terminó la película, lo cual no me lo voy a olvidar, y mi comentario hacia vos fue, me parece que vos todavía no te diste cuenta de lo que acabas de hacer. Sabés que lo tengo filmado eso, boludo. Me parece que vos todavía no te diste cuenta. Lo tengo filmado, posta, ¿sí? Que me dijiste eso, está filmado en el back. Me lo tenés que pasar después porque me parece real, y creo que hoy no sé si vos tenés dimensión de lo que hiciste. No, yo la verdad que posta que todavía no entiendo mucho de... Es todo muy vertiginoso, creo que voy cayendo todos los días un poquito más, ¿no? Reviviendo las fotos. Hoy justo me llegó la otra mitad del backstage, que no la tenía, me llegó y todavía no la vi. La verdad que nada, que no, verdaderamente creo que todavía no caigo, que somos varios los del equipo que no caemos. Porque, 12 bueno, personas terminaron siendo en el equipo, digamos, más chico, y después, bueno, la gente que trabajó en postproducción, ¿no? Pero... Sí, hoy por hoy del equipo fijo somos más o menos, sí, no sé si, creo que somos más ya de 12, debemos ser 14 más o menos. Mira, cuando yo te hice la nota en aquel momento eran 12, así que se siguió expandiendo. Sí. y bueno, y la verdad que sí, más toda la gente de Pospo, pero bueno, nada, esto es, nosotros seguimos laburando porque todavía a la peli le queda mucho camino. Y bueno, esto implica... todavía no terminar de caer, ¿no? Porque siempre hay que hacer algo nuevo, hay que preparar algo, aparte uno también está laburando y gestando proyectos nuevos, entonces bueno... Decime Puente poquito, no para, Decime Puente va a paso firme. Y Decime Puente, nuestra idea es que sí, que siga creciendo con la calidad que a nosotros nos gusta laburar, con respeto, siempre sabiendo que se puede aprender más, nosotros no somos sabiendos de nada, sí, tratamos de que cada rodaje sea único, pasarla bien, divertirnos. Creo que eso es algo que nos marcó siempre. Con cada artista que laburamos, la hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho. Y bueno, y trabajamos de esa forma, ¿no? Con profesionalismo, con mucha dedicación, pero con mucha pasión. Y creo que eso es lo más importante. En el momento de empezar a... Vos me habías comentado en un momento que ustedes tienen desgrabadas todas las entrevistas. Que en algún momento todo lo que se hizo, lo que fue pregunta y fue respuesta, ustedes lo tienen desgrabado. Sí. Pero el film tiene un tiempo finito. No podés hacer una película... podés, pero no sería muy... Sería casi contraproducente hacer un film de 6 horas, 8 horas. ¿No? Sí. En el momento de meter tijera... Sí. ¿Llegó alguna situación que te agarraste la cabeza? No puedo sacar esto, no puedo sacar lo otro, pero lo tengo que sacar. Tengo 4 horas de película, ¿qué hago? Contame algunas entrevistas donde te pasó eso. Es decir, que esto es para dejar la hora completa de entrevista y se acabó, y hacer una película aparte. Contame cómo se te dio esas situaciones y más o menos con qué entrevistados. Sí, no, la verdad que hubo muchas entrevistas que la verdad que las puedo dejar completas, ¿no? La de Iorio es una entrevista que a veces vienen amigos, por ejemplo, fanáticos de Iorio, y me dice, loco, poneme la entrevista y nos colgamos 40 minutos a ver la nota, ¿me entendés? Es tremendo escucharlo, Ricardo. Lo mismo la nota, por ejemplo, de Mario Pergolini o de Ricardo Moyo, son tipos que hablan muy bien, que tienen mucho manejo de la palabra... y que hablan con mucho conocimiento de causa, ¿no? Y el nivel de cultura general que manejan hacen que sea muy llevadero todo lo que dicen. Fueron notas bastante extensas y que, bueno, hubo que recortarlas muchísimo. Hubo gente que quedó afuera, gente que se dedicaba a la técnica, por ejemplo, de cemento, que bueno, al final la peli no está desarrollado ese aspecto, porque, bueno, como bien decís, la verdad que el primer corte de la película duraba 2 horas y media más o menos, y sabíamos que hacer un documental de esa extensión, y no sé si estaba tan bueno, ¿no? Cuentes lo que cuentes, digo. Al menos para una primera tanda de salida, por ahí en algún momento cuando editas el documental en físico, por decirlo de una forma, o en redes, puede ser una versión extendida. Sí, seguro vamos a armar algún bonus también, algo, algunos extras, a ver. Pero bueno, no, la verdad que que muy contento, ¿no? Más allá de la gente que lamentablemente quedó afuera y de todo lo que, todo el archivo, nos quedaron más de 100 horas de archivo que no están en la peli. Pero bueno, imagínate que el recital de Bull de Los Redondos, que fue la presentación del disco, está completo, o sea que y en la peli aparece un tema. Eso es oro. Eso posta es oro, mira. Eso es un documental la parte, ¿me entendés? Decirlo. Sí, ni hablar. Es para, yo creo que la película va a ser el puntapié principal, y no te quiero sobar el lomo, pero creo que va a ser el puntapié principal de otras cosas y de otra gente que se va a aprender de esa película para empezar a investigar cosas puntuales. Porque ojalá. Para el que escuchó hablar de La Leyenda de Cemento y curte la música que nosotros curtimos, lo llena de incógnitas. Yo creo que de la película salís con muchas respuestas, pero si le prestás atención correcta, salís también con muchas preguntas. De qué pasó con esto después, de cómo vino la mano, de mismo muchos de los entrevistados, creo que la edición no es inocente en varias partes de la película, en lo más mínimo es inocente, hay un gag de Pergolini que me parece espectacular, que aparte la gente se rió al unísono, le pica un poquito. Deja puertas abiertas, deja muchas cosas para analizar y para ir más adelante, para ir más en profundidad. De hecho, Los Redondos no es algo muy desarrollado, ¿no? Es algo que quedó como un par de marcas en lo que es el gran contexto de la película, ¿verdad? Sí, yo creo que muchísimas bandas, ¿no? Sucedió eso porque en una hora 45 abarcamos un montón de temas y no fue fácil, y la verdad que suceda lo que vos decís, que disparen preguntas, es algo maravilloso, ¿no? Porque creo que también ese es el objetivo de una película de estas características: disparar la reflexión, cranear, pensar. Que una película te haga pensar no es algo menor y es algo que a nosotros nos encanta. Y creo que eso está buenísimo, ¿no? Empezar a hacer un revisionismo de lo que allí sucedió, de lo que fueron esas épocas post dictadura, lo que fueron los 90 con el capitalismo atroz y el rock en su mayor ápice de resistencia, y después lo que fue la crisis del 2000 y la posterior tragedia. Todo eso fue, el rock fue algo muy importante en todos esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, que dispare preguntas, que dispare la oportunidad de reflexión, es algo que nos enorgullece muchísimo. Te llevo de vuelta esa noche en Cemento y después te voy a llevar para atrás otra vez. Primera proyección de la película, ¿verdad? Sí. Yo paradito, llega un momento que está por empezar a hablar el tema de Sumo. Sí. ¿Qué pasa cuando aparece Luca en pantalla? ¿Qué pasa cuando aparece Luca? Sí. Se frena. Se frena la película, se corta la luz prácticamente. ¿Qué conjeturas podemos dar sobre ese episodio? Porque si lo querías hacer a propósito, creo que no salía. No, bueno, yo sé lo que pasó, ¿no? Pero la otra vez me dijeron, no lo digas, que permanezca... No, guardatelo si querés, pero justo cuando aparece Luca, es buenísimo. Fue tremendo. Aparte, se escuchó una carcajada, onda como... la famosa, viste, de cuando pasa algo en el cine, en algún espectáculo o algo por el estilo, pero Luca no llega a decir, creo que ni media frase, que se corta, pero se corta, sí. Se planta, se clava. Sí, es tremendo, la verdad que fue, parecía a propósito. Total, parecía a propósito, total, y no, nada pasa porque sí. ¿Quién fue el que, cómo se da? Primero, ¿cómo se da que la película llega a los Bafisi? ¿Cómo se da que la gente de Bafisi te proponga y pero no la querés pasar en Cemento? ¿Cómo se dio todo eso, Lisandro? Claro, no, en realidad fue una propuesta nuestra. Yo tengo una reunión a mitad del año pasado con la directora de festivales. Bien. Y bueno, le propuse, le fui con la idea de proyectar Cemento, en Cemento, pensando que me iban a decir, flaco, estás flasheando, esto es imposible. No, verdaderamente me recibió muy bien, estoy muy pero muy agradecido, me dijo que lo veía viable, pasaron los meses, yo verdaderamente hasta que pensé que no se iba a dar al final, bueno, finalmente ella me había planteado la posibilidad de presentar la película de Bafisi, me había preguntado en su momento cuáles eran mis planes eran otros. Me dice, bueno, no, si abrimos cemento, que sea en el marco de Bafisi, a lo que le dije que sí, que me parecía ideal. Me dijo, bueno, cuando la tengas, mandala, si la evalúan, en caso de que la peli quede en el Bafisi, vemos cómo avanzamos. La peli queda seleccionada y, bueno, finalmente un día me mandan un mail diciéndome que veían factible lo de la premier en cemento. Automáticamente llamo a esta mujer y bueno, me dijo que sí, que fue por lo que habíamos hablado, que ya lo había derivado y bueno, y se dio. Así que la verdad que increíble, o sea, no sé todavía cómo lo logramos, pero lo logramos. Sí. Recién estábamos, antes del aire, hablamos, no entendamos juntos al aire, fue la nota. No entendamos qué está pasando juntos al aire. Si yo no lo entiendo, que estoy completamente afuera de mi posición de fan total... Fan, sí, me reconozco totalmente, como el tema de Manuel Orbiler. Este muchacho no sé tampoco cuánto entiende, porque él llevó a cabo todo eso, lo materializó, le dio un cuerpo, le dio una vida, tiene un alma, que si no, no se hubiera cortado la luz como se cortó cuando apareció Luca, eso tiene un alma, ese proyecto, si no, aparte lo arrancaste solito, vos, tu cámara y un sonidista, por lo que me contaste la otra vez, fue así el arranque. Así fue. Así de que el proyecto ese tiene un alma, tiene un algo dando vueltas, tiene un halo, por decirlo de alguna forma. Es muy flashero todo y contame qué era lo, si no se daba lo de cemento, vos ya tenías un plan B y un plan C, o había un plan B, qué tenías pensado, habían propuesto otras cosas. Sí, la peli se iba a proyectar, bueno, en un lugar muy importante de la ciudad, en marzo. Finalmente eso se pospuso para poder hacerlo en cemento mismo en abril. Pero sí, había un plan B, porque nosotros, hasta que no lo vimos en la programación del Bafisi, digamos, no sabíamos si era factible, si no, o sea, era algo que sabíamos que era muy complicado, que requería una inversión de un presupuesto importante, y no sabíamos si verdaderamente iban a tener las intenciones de hacerlo, ¿no? Y bueno, y finalmente se hizo en el marco de este festival, nos pareció bárbaro, nos pareció que justamente dentro de un festival que bueno, que honra el cine independiente, era el mejor marco posible para la reapertura de cemento. ¿Fue apertura aparte del festival, no? ¿Fue la primera? No fue la primera, estuvo durante los últimos 3-4 días. Así que desde mi total desconocimiento esa pregunta, obviamente, pero fue como un evento muy puntual, de hecho estaba bastante publicitado mismo en el programa del festival, era algo que estaba resaltado, que estaba remarcado. Sí, nosotros, digamos, en las primeras 48 horas agotamos todas las funciones de sala, no lo podíamos creer, la verdad que a 48 horas de la apertura de boletería de Bafisi Online, ya tener agotadas las dos funciones fue tremendo, y después, bueno, ver lo que era esa fila el día de la entrega de entradas para ir a cemento, no lo podíamos creer, y el día de Plaza Francia con más de 1000 personas, bueno, fue fuertísimo, ¿no? Ahí llenaste más que un cemento. Verdaderamente no lo podíamos creer, fue sinceramente fuertísimo, fue como... Fue darnos cuenta que cuando le acercás cultura, memoria, verdad, ¿no?, a la gente está ávida y quiere consumir eso, ¿no? Entonces, siempre digo que hay que dejar de subsidiar el Big Mac y empezar a brindar cultura real, ¿no?, a los pibes, porque les hace muy bien, ¿no? Se está entrecortando un poquito, Lisandro, no sé si te estás moviendo, si andás caminando por ahí por lugares, pero como que estás yendo y viniendo un poquito. Igual te quería hacer, más que nada, una pregunta más. De los que te fuiste encontrando en el camino, realizando el documental, cuando ibas entrevistando y demás, sí, hay una figura que vos resaltaste bastante, que es la de Taranto. Pero que te dio, por lo que vos contás y expresás públicamente en otras notas, inclusive, te dio un empujón bárbaro, sobre todo porque laburó en el sonido de la película, ¿verdad? Sí, fue el productor musical de la música, ¿cómo se llamó? De la puta madre. Sí, de todo lo que fue la música incidental. Sonando. De la música incidental de la película original. La compuso Alan Aguirre para la peli en sí. Bueno, él produjo todas esas pistas, ¿no? Y la verdad es que han hecho ellos dos un trabajo, pero gigante. ¿Y qué otros empujones encontraste de gente alrededor? ¿Cómo fue? Algunos que te acuerdes puntuales, digamos. No, muchísimos, es decir, la verdad que, por ejemplo, Nahuel Carriaga, Gerardo Rivera, Joaquín Amat, todos tipos que tienen videos, que algunos los coleccionan, otros como Joaquín fueron videógrafos desde muchos años atrás, y nos han brindado material de archivo increíble. La misma Katia nos ha brindado un montón. Copada Katia. Sí, es una divina y la verdad que nos apoya mucho. Sigue siendo mucho un monumento este de mujer, ¿no? Sigue siendo un monumento. Tiene una de las sonrisas más lindas de Argentina, sin duda. Y la verdad que, bueno, nos han ayudado mucho, verdaderamente. Es una peli, siempre digo, que la hicimos un poco entre todos, ¿no? Si se quiere, de una forma medio colaborativa. Todos nos han enviado flyers. Y estamos muy pero muy agradecidos porque siempre nos han abierto las puertas y nos han, las cosas que nos escriben, los mails que nos llegan, son palabras de mucho agradecimiento, de mucho aliento, de, creo que se notó que éramos un par de pibes que teníamos una locura y ganas de contar una historia sin ninguna multinacional atrás, sin ninguna marca, y la verdad que bueno, creo que demostramos que con mucha garra, con pasión, con empuje se pueden hacer cosas increíbles. Qué cojones, Nero, la verdad, qué cojones. Lisandro, vos sabés que ya charlamos un par de veces, podría quedarme toda la noche acá charlando y hablando y yendo y viniendo hablando de música, del documental, de no el documental, porque transmitís la pasión que tenés cuando charlás. Así que te quiero agradecer por este rato que me dedicaste para charlar en el programa. Siento lo que te dije cuando vi el documental por primera y por segunda vez realmente. Preparé el pasaporte porque yo creo que vas a dar, fuera de joda te lo digo sinceramente, vas a dar un par de vueltas por varios lugares si te acompañan los que te tienen acompañado para que esto se vea no solamente dentro de los límites argentinos, y mismo creo que una proyección por provincia tendría que tener mínimo. Esperemos que sí. Y nada, la verdad, Lau, siempre muy agradecido con vos por los espacios que brindás, por el aguante a estas cosas, y siempre es un placer charlar con vos, Lebo. Sí, bueno, Lisandro, El Vago, que es el tema que abre y que cierra, y vos elegiste un tema bastante particular, ¿por algo especial? No, es un tema que me encanta, que tiene una letra que bueno, que la llevo muy, a veces la llevo muy, digamos, yo hace 3 años dejé de trabajar, 2 años y medio en relación de dependencia, y un poco me sentía así, ¿no? Cuando laburaba con jefes que no me representaban, con una empresa que tampoco me representaba, con abusos de parte de la patronal constantes, que valía más si llegabas 3 minutos temprano o tarde que todo tu desempeño a lo largo del día. Creo que por eso lo siento tan cerca de este tema. Puño arriba, a darle para adelante. Y que nos encuentre la música, que nos encuentre la música en breve. Así que bueno, Lisandro, te mando un abrazo grande. Siempre, Lau, abrazo enorme, un gusto siempre. Abrazo, maestro. Chao, chao. La música que identifica, que abre y que cierra ese hermoso documental que lleva adelante el señor Lisandro Carcavallo y su equipo de trabajo. Segmento del documental, no dejen de verlo. Solo hace colar. Qué lindo programa que salió al final, ¿eh? La verdad, yo no sé los que están del otro lado del parlante, pero yo la pasé bomba, ¿eh? Yo la pasé espectacular. Escuchamos lo nuevo de Boom Boom Kid, recién salidito del horno, no tiene ni una semana el disco editado. Escuchamos tres temitas, escuchamos el adelanto de lo que va a ser lo nuevo de Carolina Pacheco, la ex señorita Carolina. Hicimos la descarga de todas las semanas escuchando un temita de Arbolito, para la mano, hermano. Para la mano, vos sabés a quién le hablo y de quién hablo, para la mano. Coverlandia nos trajo desde el año 2004 dos covers del señor Palo Pandolfo, metiendo Mala Vida de Malo Negra y el Karma Police, una versión muy particular del tema de Radiohead. Andrés Alvarado nos detonó el cerebro con lo que es su piroteña literaria y atrás le pegamos un acústico medio piratón de Pez del año 2004 del Centro Cultural de San Martín, una muy bonita canción llamada Desde el Viento en la Montaña, que fue el viento que empezó a sonar por las velas que hacen atravesar el buque de Avenida Rivadavia, donde los piratas al acecho, comandados por Sherman Calavera, nos trajeron tres temas inéditos del señor Charlie García, de la época que se juntaba con Carlos III y Gallillaco a pasar música, pero algunas cosas también de otras épocas. Bien, después llegamos a escuchar un rato de lo que fue, o al menos charlar un poquito de lo que fue el recital de Masacre en el Gran Rivadavia del día viernes, para llegar a la charla con el señor Lisandro Carcavallo. Qué alegría sentir que uno está codo a codo en la misma trinchera con gente tan talentosa como este pi, con tantos cojones. Así de que no hubo tanto André en el programa de hoy, la verdad, pero ¿por qué? Disfrutamos de otras mieles. ¿Por qué? Porque estamos llenos de mieles, porque tenemos... somos el Winnie Pooh del Under, sí, así, somos el Winnie Pooh, tenemos un montón de tarros de miel y no podemos parar de comerlas. Mieles del Under, bandas nuevas, bandas viejas, lo que escuchás en la radio, lo que no escuchás en la radio, lo que se complica encontrar, lo que encontrás fácilmente, todo eso se reúne en el Club de la Verdad. ¿Y cuándo nos vamos a encontrar de vuelta? Obviamente en el programa número 126, que va a ser el miércoles que viene, en el horario de las 10 de la noche, por esta emisora, por FM La Caterva. Pero, guay, que si querés escuchar de vuelta esto y tenés ganas, o hoy no lo terminaste de escuchar, o te perdiste al principio, que pudo haber pasado, mañana a las 18 horas en Radio Calavera podés dar play y escuchar de vuelta esta emisión del Club de la Verdad. Así arrancan los jueves violentos de Radio Calavera. El que abre la puerta es el Club de Verdad. Amigos, amigas, el placer de haber compartido con ustedes del otro lado del parlante. Bochi, te mando un abrazo grande. Un gusto siempre. Que tengan muy buenas noches, que sueñen con cemento. Que sueñen con cemento y que la banda que ustedes aman esté arriba del escenario. Hasta el miércoles que viene, amigos. Las voces están unidas esta noche.